tener cuidado con esa chica. Se pasa la vida de lado en lado. ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato. No, no, usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, agarra apenas de una mentira. Ella nunca pensó que la iba a pagar con la misma moneda. Al final, mala, descarada y traicionera. Y todo malo tú lo quieres. Tú pensabas que alguien te iba a querer. Qué equivocada estás. Pagarás, pagaron lo que hiciste y siente las heridas que me hiciste. Todos tenemos un juicio final. Paga, paga, paga. Llora, llora, llora y siente lo que sufre un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu error, traicionera. Y busca, busca, busca alguien que consuele este corazón que ya nada quiere. Todo el mundo conoce quién tú eres. Bailando, bailando. Ahora hay que tener cuidado con ella. Todo lo tienes que pagar, por descarada y por rufián. Esa cruz por siempre llevarás, yo te lo digo. Castigo, vergüenza, dolor sentirás. Porque un buen amor no se puede engañar. Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarme todos los días te salvará del castigo que tienes tú que pagar. Mala, descarada y traicionera. Y todo, todo malo tú lo quieres. Tú pensabas que alguien te iba a querer. Qué equivocada estás. Sacaron lo que hiciste, las heridas que me hiciste. Todos tenemos un juicio final. Paga, paga, paga. Llora, llora, llora y siente lo que sufre un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu error, traicionera. Y busca, busca, busca alguien que consuele este corazón que ya nada quiere. Todo el mundo conoce quién tú eres. Sufre, sufre y llora. Paga, paga, paga, paga, paga ahora. Sufre, sufre, sufre y llora. Paga, paga, paga, paga, paga ahora. Paga, paga, paga. Llora, llora, llora y siente lo que sufre un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu error, traicionera. Y busca, busca, busca alguien que consuele este corazón que ya nada quiere. Todo el mundo conoce quién tú eres.